A partir del 24 de mayo, se efectúa en el Parlamento surcoreano la audiencia de personas que ocuparán cargos importantes del gobierno como el candidato a premier, con el fin de convertir esa ocasión en un campo de enfrentamiento contra el norte de Corea. Los conservadores como los del Partido Corea Libre calumnian al candidato al primer ministro, exigiéndole a gritos que esclarezca la posición correcta sobre la mejora de los derechos humanos del norte y que si está de acuerdo con que en el trasfondo del incidente de la corbeta Chonan está el norte. Hasta los tipejos como So Chung-won, que fue expulsado del Partido Corea Libre, insisten en la verificación de la posición del candidato a director del Centro del Servicio Nacional de Inteligencia y otros en cuanto a la propensión o no al norte.